¿Quién es el ignorante que mantiene que la poesía no es indispensable a los pueblos? Hay gentes de tan corta vista mental que creen que toda la fruta se acaba en la cáscara. La poesía, que congrega o disgrega, que fortifica o angustia, que apuntala o derriba las almas, que da o quita a los hombres la fe y el aliento, es más necesaria a los pueblos que la industria misma, pues ésta les proporciona el modo de subsistir, mientras que aquella les da el deseo y la fuerza de la vida. José Martí. Si no estoy junto a ti, yo no sé qué me está pasando, que no dejo un momento de pensar en ti. Palabras al poder, voces disidentes. Ya estamos al aire en Palabras al Poder, voces disidentes. ¡Woo! Y hoy tenemos a tres grandes poetas. Tres grandes, grandes, grandes poetas. No sé si se quieran ir presentando, empezando por mi mano derecha. O tal vez de izquierda. Hola, Emi, ¿cómo estás? ¿Emi? Bien. Bueno, para los que no están escuchando, en lo que Emi alista su poesía, Emi tiene 6 años y es la integrante de Nuestra Voz Radio más pequeña y una de las más activas porque es nuestra radio escucha número uno, aunque su mamá la mande a dormir temprano. Adelante, Kep. Sí, bueno, yo soy Kep Mara, mucho gusto, saludos. Ian. Hola, Betsy, buenas noches. Gracias por invitarnos. Estamos aquí poetas de todos tamaños. Y gracias también por ahí a Mi Cielo Ediciones, a Mónica y al buen Esteban Nada, que no nos acompaña hoy. Ahorita empezamos a platicar sobre lo que tú nos tengas preparado. Ok. También un saludo para Carlos Esteban Nada, que debe andar, no sé, en sus asuntos, en cosas de la vida, actividades propias, lavando ropa, no lo sé. Saludos también a Mimi Kitamura, que debe andar en su casita. Saludos, Mimi, deberías andar por acá. Y pues a todos los que nos están escuchando, andaba ya por ahí Titos, Uriel Vázquez y Ñu. Bueno, son las que mandaron mensaje para saludar y para recordarles que ya están escuchando. Entonces, ¿por qué no nos vamos directo con la poesía? ¿Alguien quiere empezar? ¿Quién se la rifa? No lo sé. Tal vez podría hacerlo yo. Venga, Kev. Sí. Bueno, quiero leer este poema. No recuerdo dónde me presenté con eso. Este fue el de la vez de Casa del Lago, en el slam. Entonces, nada más para volver a recordarlo. Y otra vez para volver a recordar. El título era Carta Postrimera. Y decía: vuelo y caída me ha dado el buscarme ser completo, como en el mito del andrógino platónicamente atroz. Y considerando a mi pareja inexistente o apartada, el destino me debe al universo, y no una vida, sino dos. Suplicantes se subliman en un olvido funesto las apariciones que harías en mi obra y en mi voz, y por ello me desfloro. Si estuvieras junto a mí, manarían tales versos que ni Petrarca a Laura le hubiera compuesto. Te escribiría con tal belleza, superando pronto a Elena, y por mi amor, a Dulcinea del Toboso. Mas los pasos que me otorgaron, ya los caminé, y aunque sé que colinda con la locura y la enfermedad a un margen, admito con lobreguez y sobriedad infinita mi siempre insatisfecho deseo por poder pertenecer a alguien. Que si en el mundo tangible el desierto es medicina, el abandono al corazón solo le da mala postura, y no necesito una sentimentalidad mezquina. En la libertad, alígera, vertiginosa y sensual, ahí se encuentra la cura. Heme cada día respirando una negada pasión, sosteniendo seriamente un devenir privilegiado, y soñando con el cielo, en el suelo, sin embargo. La razón sabe bien el porqué de existir. Con miles de cuerpos he estado, con almas quizás solo tres. Y entre estos números, embebido y decepcionado, soy propenso tristemente a la pérdida de fe. Por si esto fuera poco, no me hace más joven la espera. Mis motivaciones y pensares se detienen junto a la sangre de mis arterias. En la inminencia de la muerte corporal, se desboca una fluyente en plenitud de los sentires suntuosos a los hombres que en toda mi experiencia me rogaron por salud. De mi nostálgico eros que fue arboleda, en la que jamás ave alguna anidó, a quien canto esto como carta postrimera, que se sepa que en algún lugar y algún momento el amor verdadero realmente existió. Y así termina. Gracias. Gracias. ¿Podría repetirme los primeros dos versos, por sí. favor? Vuelo y caída me ha dado el buscarme ser completo, como en el mito del andrógino, platónicamente atroz. Es que es curioso porque al final terminas como... Aún hubo amor real. Así es, qué bien. Me parece curioso que pases de una imagen tan distinta a otra. Ese es un bonito halago. Qué bueno que lo veas. No lo sé. Ian, por favor. Gracias. Es un poema un poco contemplativo. Hacia mis adentros y hacia mis antepasados. Alguna vez tal vez ustedes también se han preguntado ciertas cosas. Se llama Faz. La segunda tentación consistió en preguntar a Adán sobre lo que para él significaba Eva, la primera mujer soñada antes de su aparición por el primer hombre. Entiéndase por el resto de los hombres como el primer presentimiento filosófico. Adán respondió: se convirtió en una de mis costillas. ¿Y qué le sucedió a esa costilla? Se desvaneció entre sus piernas. ¿Y dónde quedaron esas piernas? Desde ese día se convirtieron en un abismo. ¿Y ese abismo? Ese abismo es la primera muerte del hombre. ¿Y dónde se encuentra la primera muerte del hombre? En el vacío. ¿Y cómo es el vacío? Como cualquier origen. ¿Y hacia dónde conduce un origen? Al intento de descifrar aquello que a su paso dejó todo lo que ha nacido y lo que está por nacer. Emi, ¿estás lista? Sí. Venga. A mi mamá. En mi vida camino a tu lado. Siempre nos cuidamos juntas hacia la luz, sin saber a dónde voy. Y te sigo porque eres tú. Mamá de poeta, ¿qué tiene que responder a esto? Ah, lagrimitas. Pues no sé, ¿por qué no hacemos otra ronda de poesía y empezamos a hablar de ustedes? ¿Qué? Entonces, yo continúo con el Gloria y Respirar. Ese es su nombre. Y dice: no aceptes mi invitación, te pido. Si un pasatiempo es lo que quieres, ni me beses así, tan furtivo. Védame todos los placeres. Niégame tu boca para siempre y no vuelvas a darme tu mano. Si mi amor te es indiferente, prohíbeme estar a tu lado. No me busques que estaré enseguida si tu ser me está reservado. Si por mantenerte complacida tu poco dar es necesario. Que yo entregado enteramente sufro que calles en vaguedad por tu ausencia larga e intrascendencia o reticencia. Y bien, ¿qué excusa has de dar? Por eso calla tus sonetos y haz irrevocablemente de dejarme solo con recuerdos de este vacío durmiente. Donde tantas veces he soñado hacerme de plumas y volar, viendo la salvación en tus labios, gloria es tu cabello y respirar. Ahora que esto sabes tanto así, entenderás por qué fingirnos amantes de ocasión, como creo lo fui, es tanto arma, cuerpo y suicidio. Qué soledad la del caballero que está entre el querer y el instinto. Gracias. Ese cisne, ese espectador. La estafa del baile es que es encantamiento mental. Cuerpo que hombre y mujer forman, animal épico. Sudor, maquillaje que erotiza. Ojos espesos habitados por la orgullosa sombra que se expresa a través de la luz del ballet. A un espectador que es la pareja de ese cisne, que gratuitamente eleva sus piernas, las abre, gira y se contorsiona, despostillando sus propias huellas antes de llegar a la duela, y las puntas de sus pies sean vistas como una atrevida aparición, destilando el olor de sus mallas raídas, de sus músculos artesanales, el aleteo de todas las fuerzas de sus dedos, su ambarino cuello de código genético silvestre, ese plumaje, incendio de pétalos, flores erguidas cara a cara, mutilándose, los imanes de su espalda que entrecortan aplausos que quisieran tocarla, su respiración dañina que deja de ser atlética, se torna mustia y jadeante se desvanece. Y al final, su despedida temblorosa, dejar de ser cisne cuando el telón baje y sus músculos y sus muslos antes percibidos con gracia se reduzcan a la soez obsesión de ese espectador. Adelante, Emi. En Tonantzintla, en la noche la magia aparece, las estrellas brillan, la luna ilumina. Yo camino con mi hermana que me cuida y vemos luciérnagas, caminamos de la mano, siempre felices. Dip, me gustaría que se acercara un poco y me dijera qué piensa de Emi, de Kev, de Ian, porque yo lo que noto en Emi es que a pesar de que es pequeña en edad, ya empieza a notar la sonoridad. Pues desde luego, pero además como buena poeta, anda viendo a las estrellas y a la luna. Tiene un abuelo que es el director del Observatorio de Tonantzintla. Pero los astrónomos y los poetas ven las estrellas y la luna distintas. Los poetas buscan ahí su destino, los mensajes ocultos, la luz en medio de la oscuridad, pero del espíritu, no de la calle. Y entonces eso es precioso en Emi, evidencia a la poeta, ¿no? El deslumbramiento frente a las estrellas y el ser amiga de la noche, ¿no? Porque no hay poeta que no sea amigo de la noche. La noche es como nuestra verdadera casa. Eso de un lado. De otro lado, efectivamente, no hay poeta, auténtico poeta sin musicalidad, y eso se ve inmediatamente cómo se busca, cómo se encuentra con un ritmo, con una melodía, para decir las cosas de su mundo, ¿no? De su mamá, de su hermana, esa relación emocional que se establece y que es preciosa. Pero Emi no solo tiene una relación, digamos, con su mundo inmediato, cotidiano, sino que tiene una vista más amplia, como vamos a ver un poquito más adelante, una vista sorprendente para un niño y dolorosa de otro lado, porque debería haber más estrellas y más lunas, y a veces ve cosas que duelen. Y libres. Y en el caso de los compañeros, yo percibo en los poemas que nos han leído acentos muy clásicos, de una retórica poética muy clásica, muy de jugar con la sintaxis para conseguir esas imágenes. Entonces me tienen muy sorprendido, porque hay una cosa que se dice en arte hoy como está Emi, y por consideración de ella no lo voy a decir, pero se dice que en arte quien no es hijo de alguien es hijo de todas. Entonces y yo creo que es así, sinceramente creo que es así, y inmediatamente se ve la matriz en que ellos se van forjando como poetas, ¿no? Que es la de la poesía más clásica, que tiene origen, que tiene solera, que establece una relación emocional profunda con su mundo. Entonces, de lo que hemos oído, me gusta mucho, me felicito de que los compañeros estén aquí, de que los estemos disfrutando. Y pues adelante, vamos a seguir paladeando lo que nos traen los poetas. Otro asunto que me gustaría tocar es que, bueno, pues yo tengo aquí en mis manos un librito de Ian Soriano y en verdad estoy muy contenta, porque son de esas pocas veces que lees a alguien y es tu héroe literario y no tienes ni la menor idea de cuál es el rostro. Y en el prólogo que hace Félix Luis Viera, menciona, bueno, hace una pregunta: ¿cómo será posible semejante precocidad en lo que se refiere a la asunción del hecho poético? ¿Cómo será posible alcanzar tal sabiduría a tan temprana edad? Entonces creo que es muy aplicable tanto para Emi como para Ian como para Kev. ¿Qué respondes a esto, a este prólogo? No, pues primero gracias a ti por esa palmadita. No, la verdad es que uno también, bueno, en ese primer libro que escribí, que publiqué, no tiene rostro, no tiene descripción, es como casi anónimo, ¿no? Está firmado por mí, pero no tiene ninguna referencia. Entonces, pues, me pasa igual, que a lo mejor yo escribo y a lo mejor alguien me conoce de cierta forma, pero pues de una forma medio anónima. Entonces, es un juego padre eso de conocer a, pues, conocernos a los que escribimos y leemos. Y bueno, creo que eso también es una puntada o un halago del maestro Félix Luis Viera. Es un poeta cubano ya de edad, pues ya muy avanzada. Bueno, sí. no le voy a decir viejito, ¿verdad? Porque está más rozagante que... Con experiencia. Que muchos que yo conozco. Entonces, pues la verdad fue una buena experiencia su ¿cómo se llama? Su prólogo. Y pues yo no respondería que sabiduría, sino que más bien es aprendizaje. Yo plasmé en ese primer poemario lo que yo estaba viendo, sintiendo, y finalmente lo que estaba aprendiendo, porque yo pienso que a eso venimos, a este mundo, a aprender, a experimentar y a seguir aprendiendo y experimentando. Entonces, eso fue lo que pasó ahí. Hablando de precocidad y poesía. Pues, ¿qué les parece si nos echamos otra rondita de poesía? Porque los poetas se duermen temprano en miércoles. ¿Cómo ven? Claro, claro. Kev. Podríamos. Emi, Ian, ¿quién está listo? Yo creo que... el último poema con el que me presenté fue Ahoga mis huesos, y fue hace una semana prácticamente en La Colmena, por si alguien lo recuerda. Y bueno, como venía diciendo, se llama Ahoga mis huesos, y comienza: ensortijas nuestro amor que emanaba en tus caireles, trémulos arrullaban la pasión al embestir nuestros placeres. Momento infinito entre brisas de piel y agua, la respiración entrecortada y la tensión muscular, el hálito nervioso aunque de bríos taurinos, detalles tatuados extraídos con precisión molecular, ignorantes de la cercanía corpórea, en un intento admirable de indagación anímica extraordinaria, no solo dos individuos formaban uno, sino la marea, viento, el saumerio, el orbe entero sustraído a esta congregación multitudinaria. Hasta la montaña inmutable en apariencia osó resquebrajar frente al éxtasis su regazo. Comunión universal, dominó producido del inmaculado erotismo en tu piel de durazno. Los tendones rígidos son contoneados al reconocer la paz extraña de un terreno incierto. Recuperan aliento las órbitas cabales y el mundo es sonrojado, pero ¿por cuánto tiempo? Alejado el orgasmo de mi locura usual, de nuevo tomo el ritmo al macrocosmo arrebatado a modo brusco. Siendo acostumbrado a dudar, repaso arrepentido mi aspiración de seriedad ante las luces de lo iluso. No, ahoga mis huesos en el mar, preferible sean confundidos por fósiles raros, alargados de moluscos. Inerte el carruaje solar que ha muerto en la playa, caricias de cobre se enciman en la arena ruborizada. Para sorpresa y callando todo desperfecto alucinado, ella terminando con los mangles y la sal simplemente se levanta. Tras haber escrito nuestros nombres enlazados, muéstrame su espalda de saeta y se desplaza. Esto significa que ella realmente me ama. Gracias. Y ya empiezan por acá los halagos. Dice Uriel Vázquez Gremlin que cómo los encuentra, que tiene un asuntillo que arreglar con ustedes. Bueno, por Facebook, por correo, no sé si quieren ir pasando como sus vías de contacto, porque ya las están pidiendo. Eso está muy bien, de hecho Gremlin tiene mi face, es algo muy extraño. Okay. Ian. Sí, bueno, no, a mí nada más búsquenme si quieren que nos conozcamos, con gusto, a Ian Soriano en Facebook, y el correo al final se los deletreo porque está medio complicado. Ok. Emi, creo que a través de Oli. ¿Tienes correo electrónico? ¿Tienes Facebook? Yo no sé si mi mamá tenga o yo no tenga, porque yo no sé si tengo. Ok, para cualquier contacto con Emi, hablen con su representante. Sí, podría decir el mío. Es Kev, K-E-V, Martínez Ayala. Es algo muy clásico. Ahí anótenle, ahí anótenle. Emi, ¿nos compartes otro poema, por favor? No me deja hablar. No me dejan marchar. No me dejan hablar. No me dejan gritar porque soy menor de edad. Así que decidí ponerme a escribir. Por la calle voy pasando a una señora, hago reír, sonreír, a un viejito hago reír y las flores hago florecer. Así que todos van a sonreír y florecer. Tienes toda la razón. Oye, una pregunta. ¿Por qué escribir poesía? ¿Por qué no pintar, no tocar el piano, decidir que quieres seguir los pasos del abuelo? ¿Por qué poesía? Es que me gusta también tocar el piano, pero... ¿Es más poeta que pianista? Sí. ¿Eres más poeta que pianista? Está en el camino, sí, ¿no? ¿Y qué te gustaría ser cuando seas más grande? Todavía no lo pienso bien. ¿Todavía no lo piensas? Todavía no lo pienso bien. Está bien, está bien. ¿Tú qué quieres ser cuando seas más grande? ¿Y por qué escribir poesía? No lo sé, escribir poesía... Es que, bueno, yo supongo que siempre ha ido algo relacionado con la carrera, por lo mismo de que es restauración forestal. Entonces, estar muy cerca de las selvas y los bosques, al mismo tiempo del desierto y hasta de las zonas costeras, a uno le da mucho para pensar y también mucho para escribir. Y es como estábamos platicando hace rato con Ian, probablemente uno puede estar enamorado de la cosa que hace como profesión, pero siempre tiene esa sensación de estar completo cuando uno se adentra en las cosas literatas. Bueno, ese es mi muy particular punto de vista. Entonces, ¿restaurar por medio de la poesía? Sí, o poetizar la restauración. Oye, qué ambicioso. Ian. Pero ¿qué es el poeta bucólico? No, dudo, no lo sé, tal vez, podría ser. La verdad es que sí, ese adjetivo bucólico, de alguna manera también estoy enamorado con él. Sí, claro. Sí. Sí, claro. Con la vida, ¿no? Poetas, ¿por qué no? Inmensos como Virgilio, güey. Oh, sí, clasiquísimo Virgilio. José Carlos Becerra. Paisajistas. Maravilloso. Claro, claro, ¿no? Sí. De lo mejor, de lo más exquisito que ha producido la poesía mexicana. No, pues muy bien, ¿no? Ahí se comparten plenamente, claro, los motivos, la inspiración, ¿no? Sí, es esas afinidades que podemos tener de repente. ¿Y tú, Ian? Pues yo cuando sea grande, quiero ser poeta, igual que mis compañeros que están aquí a un lado. Pues yo la verdad es que me siento contento y tengo curiosidad de lo que hay aquí en la cabina, que es una poeta demasiado pequeña, la más pequeña que he conocido en mi vida, y sí quiero manifestar mi asombro. Yo, como le estaba contando a Betsy, empecé a escribir hasta la universidad. Hasta la universidad descubrí la poesía a través de la comunicación y el periodismo. Entonces, aquí pues los precoces son ellos, no yo, como dice el prólogo del libro, sino ellos y más Amy. ¿Amy? Amy. Más Amy, pues la verdad es que es un gusto estar aquí con ella y estar escuchando. Y me surgen muchas dudas, muchas inquietudes, pero finalmente me surge también mucho gozo de estar escuchando a una pequeña poeta como Emi. Bueno, ¿y ustedes qué pensaban a los 6 años? ¿Pensaban ya en poesía? No, yo definitivamente no. No había cosa más alejada en mi cabeza que la poesía. ¿En qué pensabas? No lo sé, 6 años. Realmente ni siquiera puedo recordarlo, pero estoy seguro de que no era en esto. ¿Y tú, Ian? Pues yo pensaba en un balón así redondo de fútbol, y en pegarle a mis compañeros, a mis compañeras, en jugar, en brincar, en correr. Pero fíjate que, pues qué curioso es esto, ¿no? O qué curiosos somos los seres humanos que algunos descubren que tienen la poesía o alguna otra habilidad a cierta edad. A Emi le tocó desde pequeña descubrir eso, qué bueno, ¿no? Imaginemos que va a descubrir a los 15, a los 18 o a los 30. O sea, sopa, si nos ponemos a pensar, nos quedamos así como, como en el limbo porque no sabemos qué pasa. Yo por mi parte, y espero que así lo piense también mi amigo poeta que tengo al lado, pues tampoco sé qué voy a descubrir dentro de 5 años que sé o que quiero hacer o ser. Entonces eso es lo rico de la vida. Sí, es cierto. Yo hace un año recuerdo haber estado incluso apenas conociendo esa escena que hay en tanto a la poesía, y entrando como mero oyente o una participación, pero muy esporádicamente. Así que en menos de un año y estar compartiendo mesa con personas que de alguna manera son bastante entrañables para mí, creo que es un muy buen cambio. Y como decía, finalmente es cuestión de tiempo, y vaya que tenemos tiempo. Y para los radioescuchas que no están como informados, ¿a qué clase de esfera te refieres? ¿Podrías explicarnos? Porque acabas de mencionar hace un momento Casa del Lago, pero sí. Puede que algún perdido escuchó el programa, está escuchando este programa, pero no escuchó el de hace dos, y no tiene ni la menor idea a qué te refieres. Sí, ¿por qué no nos cuentas un poco? Yo me refiero a todos estos espacios que están tratando de abrirse. Por ejemplo, no sé, los slams que se arman en la Estela de Luz, por ejemplo. Es algo... Sí, se está volviendo de alguna manera una costumbre, y una muy buena costumbre, estar presente en la Estela de Luz. O también, bueno, yo estando trabajando con Circo Literario, los espacios que están tratando de abrir, bueno, principalmente Jesús de la Peña, también muy bueno. Incluso en Valderas, Santiago Bermúdez con los ríos subterráneos, también sí, creo sí. Que son espacios que uno puede aprovechar, y lo mejor es que, venga, son gratis, prácticamente son gratis, y qué mejor que se hagan de esa manera. Ok, también hay que mandar un saludo a Carlos Velázquez, que está escuchando, y a Diana Mancera, y a Venancio Morten, que de la nada apareció por allá, y Tatiana Guardia, Carlos Alt, Dan Wonka, y Maggie Amorán, Pablo P.C., Carlos Alt. C.B., que anda también por ahí. Y ¿por qué no nos comparten otro poema? Claro. Tenía la idea de hacer, ahora que, pues otro de los espacios también, La Colmena, que también es, bueno, sobran las presentaciones para La Colmena, y yo tenía la idea de venir y presentar un poema un poco más militante, un poco más, no diría transgresor, pero sí algo un poco más fuera de lo usual. Y aún sin título, comienza diciendo: el atleta transforma su cuerpo en un bastión armónico, y las evoluciones aéreas son de registro beligerante. En la danza es subversiva la simetría perfecta, y la imperfecta mira despectiva con desdén interesante. Plasmados los colores por la brocha sublime, la pintura se convierte en natura primaria, capaz de arrancar del más profundo letargo anímico hasta la más arraigada de las encinas milenarias. La expresión arquitectónica resiente las batallas, y en el plano dibujada con ángulos y grados, disidente se presenta con marcada resistencia, metáfora magnífica de los puños al cerrarlos. Notas violentas arremeten el canto anárquico del ondino, música bélica enclaustrada, matriarca soprano entre la nada y lo infinito. Petra expresión, volcán eterno, la escultura confirma el poderío inmortal, meticulosamente exhibe la sangre hirviente de Marte, moneda del alma, plata de la voluntad. Cualquier abadía retrocediendo las lunas fue terreno llano, toda Amazonia de ríos fue penetrada por cardos. Y la poesía también tiene sus guerras, y juro serán peleadas por estas mismas manos. Y ese es el final. Muchas gracias. Pues al parecer la carrera te sirve, porque nos estás hablando de una Amazonia penetrada también. Penetrada por cardos. Sí. Lo ves, no está tan mal al final. No, nunca dije que estaba mal. También tenemos ahí poetas, ingenieros civiles. Ah, como Dianita Mancera. Como Dianita Mancera. Okay. Recuerden escucharla también. Tiene en su programa Ingeniería. Ingenio Civil. Sí, todos los jueves. Los jueves de 6 a, de 5 a 7 de la tarde. Y es un excelente programa. No, sería muy interesante escuchar. Comercial. Ian, por favor. A ver, yo me voy con un poema breve y pequeño homenaje a los grandes, los rockeros. Ellos tocaron bajo el influjo de un espíritu de igual potencia que aquel que hace crecer al trigo. El exilio de sus dedos fue hurgar las fauces de toda inspiración antigua y futura hasta llegar a ser malabares. Sus instrumentos, siempre un ensayo de fuegos artificiales, otrora luces de neón silente, relucieron sobre pistas de baile en las que una fauna de corazonadas y taconazos resonaron alto como un tambor prehistórico. Y ahora vamos a pasar con Emi, pero antes mandarle un saludo a Pili. ¿Por qué no se lo mandas tú? Dile hola. Emi. Bueno, nuestra poeta se chivió, pero nos va a leer un poema. Poema a Luna Flores, de Emilia. Los peces alcanzaron la luna y la encerraron. No está en el cielo y el cielo está oscuro. Las estrellas no brillan. Los niños queremos que luna vuelva a iluminar nuestro futuro. Las abejas buscan las flores y las mariposas se perdieron. Han cortado las flores que coloreaban nuestro camino. Liberen a Luna Flores. Queremos que vuelva a iluminar nuestro cielo y colorear nuestro camino. Y hablando de poesía bucólica. Y hablando no solo de poesía bucólica, sino de poesía militante. Sí, sí, Emi tiene 6 años. ¿Y por qué no nos cuentas tú un poquito quién es Luna? ¿Por qué escribiste esto? Es que mi mamá me platicó de ella y decidí escribir un poquito de ella. Y para quien no sepa quién es Luna Flores, Deep nos va a comentar un poquito. Pues Luna es una activista social, no es una mujer joven, es una mujer ya de cierta edad, muy bella, pero ya de cierta edad, que se dedica a defender causas muy justas, muy nobles, no a partir de una ideología. Luna no tiene una ideología particular, aunque la acusación de las autoridades, con toda mala intención, sea señalarla, no pertenece a ninguna corriente ideológica, no pertenece a ninguna organización política. De ella decidió sumar su esfuerzo, convencida de que se cometen, así no lo dijo, así está en la entrevista que nosotros hemos repetido aquí varias veces. Ella está convencida de que se cometen muchas injusticias en nuestro país y quiere, ya hace su esfuerzo por contribuir a presionar para que esos asuntos se resuelvan. Fue detenida el 10 de junio arbitrariamente, justamente cuando se llevaron los compañeros de este programa, intentando defenderlo. No hizo más que exigir que no lo maltrataran. La golpearon, la detuvieron 3 días, no le dieron la atención médica. Ya desde entonces presenta una lesión seria en la rodilla y tenía la espalda muy lastimada porque la arrastraron con el vehículo. Ustedes pueden ver las escenas en YouTube. Eso fue el 10 de junio. El 2 de octubre, por cierto que algunos de los que estamos presentes estábamos ahí, participamos en la marcha en recuerdo de los muertos el 2 de octubre de 68. Se suscitaron incidentes ahí que a nosotros nos consta y en parte nosotros pudimos documentar. Y por la noche fue Luna a ver a algunos compañeros que estaban detenidos a la agencia 50 de la agencia del Ministerio Público. Consta en video que ella está dentro de la agencia pidiendo información sobre los compañeros en forma absolutamente pacífica y respetuosa. Fuera se produce un incidente con personas que iban a preguntar también, a pedir la libertad de los detenidos, y Granaderos, un incidente incluso menor, como consten, ahí está un video muy completo que realizó TV Efecto, y que consta incluso en el expediente. Luna no tuvo nada que ver con el incidente. Que por lo demás el incidente es responsabilidad, como se puede apreciar en el video, de la policía. Eso fue el 2 de octubre por la noche. Pasó el día 28 de noviembre, acudimos, estábamos Oli, que está aquí presente, la mamá de Emi, otras personas y yo, a escuchar una audiencia de en el caso de un asunto de un amigo muy querido por Luna, de Alejandro Montaño. Cariñosamente nosotros le decimos Hanspa. Escuchamos la audiencia, cuando la audiencia se suspendió, salimos del tribunal, todo en forma pacífica, no hubo ninguna demostración política ni nada, simplemente habíamos ido a acompañar a Hanspa en su audiencia y nos retiramos, Sol y yo avanzaríamos en el coche unos 10, 15 minutos, no más, cuando nos avisaron que Luna había sido detenida, golpeada y trasladada a Santa Marta. Y no ha habido recurso legal que podamos hacer valer siquiera para que lleve su juicio excarcelada. Finalmente les digo que la acusación concreta es que la noche del 2 de octubre agravió a la policía. Ya los videos ya constan en el expediente, ya se desahogaron como prueba, ya se exhibieron. No hay ninguna, y ni siquiera quieren fijar la caución, alegando que es una peligrosísima anarquista. Con base en un documento, en el mal sentido de la palabra, absolutamente policiaco y vergonzoso, elaborado por las autoridades del gobierno del Distrito Federal, calumnioso por lo demás, y ellos lo saben. Y se cumplieron ya 3 meses de la detención de Luna. El amparo que se interpuso, dicen, pero nosotros no les creemos nada, que se resolverá el 26 de este mes, en unos días. Tampoco quiere decir que se resuelva favorablemente a Luna. Esa es la situación. No hay marco legal en el que esté Luna. Está en el capricho de autoridades muy nefastas que han decidido escarmentar en Luna a todos los que, como dice aquí el lema del programa de los compañeros, son voces disidentes. Esa es la verdad. Esa es Luna Flores. Esa es Luna Flores, y Emi escribió un poema para ella, que es el que nos leyó hace un momento. Entonces, hace rato les preguntaba, ¿en qué pensaban a los 6 años? ¿En fútbol? ¿En niñas? Perdón por aclarar, pero tengo una manía cuando luego digo pleonasmos. Dije que con un balón redondo, pero es que luego jugábamos con unos que estaban todos desinflados, o hasta o con un bote de frutzi, entonces por eso fue. No. O un calcetín. En el mejor de los casos. En el mejor de los casos. Y en este caso a Emi le tocó pensar en Luna. ¿Qué está sucediendo para que a tan temprana edad tengas que pensar en esta clase de cosas? Emi es un misterio. Y Emi es un misterio que vamos a resolver después de un corte. Nos vamos a un corte musical, pero antes les recordamos las vías de contacto. Estamos por Facebook como Palabras al Poder. Ese es el Facebook del programa. Denle un like, por favor. Ahí se van a enterar de chismes, de poesía, videos, musiquita, fotos que ya estamos subiendo de los poetas. Y también a la página de Nuestra Voz Radio, que es la estación, para que se enteren pues de toda la programación. Estamos también en YouTube como N Voz Radio. Ahí están los programas que se graban, para que los chequen si no tienen como tiempo de continuar escuchando, no lo sé, ahí van a estar. También estamos por Twitter como @ Nuestra Voz Radio, y pues ahí síganos. Y el correo es nuestravoz@outlook.com para comentarios, sugerencias, quejas, halagos, shala, shala, shala. ¿Cómo que nos vamos, Román? Bien, pues vamos a escuchar esto que se llama Vísteme de Calimán, de Yucatán a Gogó. Pero antes de eso vamos a escuchar un poema que grabó la compañera Emilia, que se llama 59 palabras para Mario, para Mario González, otro de los presos del gobierno del Distrito Federal, del gobierno fascista del regente Miguel Ángel Mancera. Y

del Poder Judicial para reprimir a los activistas sociales. Han cortado las flores que coloreaban nuestro camino. ¡Liberan a Luna Flores! Queremos que vuelva a iluminar nuestro cielo y colorear nuestro camino. Nuestra voz radio. La voz del pueblo organizado. www.nuestravozradio.org. Palabras al poder. Voces disidentes. Ya estamos de regreso en nuestra voz radio, Voces Disidentes. Y los poetas se tienen que ir a dormir, incluyéndome. Pero antes quiero compartir un poema que escribí para Emi. Porque yo en verdad estoy muy contenta. Nunca creí como conocer a estas personas. Había escuchado a Emi, había escuchado su poesía y no tenía tampoco la menor idea de cuál era su rostro, de quién era ella. Pero no sé, me despertó mucha empatía. Y yo pensaba en qué pensaba cuando estaba escribiendo poesía. Y surgió esto. Dice: oficialmente me gusta la tierra. Y lo digo porque no he encontrado nada más bonito que la vida y los bichitos. Un pajarito se come un gusano y su amigo el moscardón se comerá mi mano. No lo digo con desaliento o pesimismo. Lo que pasa es que estoy despierto y mi edad no impide que le hable al viento. Mamá se asusta porque pienso que el hielo podría no ser agua y ser hormigas, porque fuertes, pequeñas y frías, se aferran y se pierden en las tierras, evitando así el naufragio o la humedad de un pozuelo. También se asusta porque creo que cuando una cochinilla se cae patas al cielo, es para dejar de lado su miedo de andar rodando en un sendero. Y cuando un ciempiés caza de noche a pesar de ser ciego, es porque sabe que puede colonizar tres desiertos. Mamá no entiende que aunque me vea chiquito nunca olvido al mosquito, del que creo que su vida predice el curso de la mía. Andar buscando la sangre, andar buscando la linfa, andar buscando la luz y encontrar poesía. Mamá no entiende que entre todos mis bichitos, mis favoritos sean los caras de niños y las mariposas. Los primeros por su sonrisa tenebrosa, que no se borra ni cuando alguien malo patea su cabecita de muchacho. Y las segundas porque buscan el sur. Porque su vida es un viaje rumbo al calor, porque sus colores se han ganado un santuario, y porque antes de obtener las alas, sabrán lo que es vivir como gusanitos en las ramas, como luna encarcelada, como poeta buscando la metáfora, como niña en pijama y pantuflas de rana. Pues ya, eso es un poemita que desde mi modesto punto de vista, me gustaría que fuera para ti, porque estaba muy emocionada de que vinieras. Ya. Ahora sí, Emi, vete a dormir. No sé, ¿nos quieres compartir un último poema? ¿Mandarle saludos a tu mamá, a tu papá, a tu abuelito, a tu hermana? Mi papá, que todavía no sé si ya se durmió, porque él siempre se duerme tarde y por eso siempre se despierta tarde. Ley de la vida, balconear a los papás, el primer programa. Yo también lo hice con mi mamá, la balconeé. Ahí un concierto de Oscar Chávez donde nos deschongamos. Muy chido, muy chido. Eduardo Carril es un artista, pinta toda la noche, dibuja espléndidamente y entonces por eso se despierta tarde. Te mando un abrazo, hermano. Pues muchas gracias, Oli, por traernos a tu poeta de casa. No, al contrario, muchas gracias. Y continuamos con la poesía. ¿Algo que le quieran decir a Emi? ¿Una pregunta? ¿Algo antes de que se retiren? Igual en el auditorio pueden mandarnos sus preguntas. Sí, yo quiero decirle a Emi que, no sé, es como... tiene ese encanto de cuando lo está leyendo y saber que, bueno, esa inocencia en la que sabes que de verdad una persona está diciendo lo que realmente piensa. Y se me hace muy, muy interesante que en la poesía aparezcan estas imágenes familiares de su madre y su hermana. Creo que es algo muy entrañable y que se puede apreciar de muchos aspectos. Y al menos yo lo encuentro muy atractivo. Emi, pues yo agradezco la invitación porque venimos a escucharte, venimos a conocerte. Yo deseo que sigas escribiendo y no solo eso, sino que si te gusta tocar el piano y otras cosas, que también lo sigas haciendo así como escribes, con ese toque especial, como dice acá el hermano poeta. Y pues un gusto conocerte a ti, a tu mamá, y sigue escribiendo. Ese es mi consejo y qué padre que viniste hoy. Igual Carlos dice que sigas escribiendo. Ya quiere su poema. Pues sigamos con la poesía, que no se detenga. Sí, yo creo que si Ian tiene algo, yo estoy buscando todavía y me encantó escucharlo primero. ¿Por qué no hacemos esta mención? Por lo que parte de lo que nos estás leyendo es de tu nuevo libro. No sé si nos quieras comentar de él. Sí, mira, aprovechando el espacio. Igual que Los muros de naipes de un castillo sinfónico, Misiolo Ediciones lo publicó en diciembre apenas, así que ahorita va a estar a la venta en el Palacio de Minería, en la FIL. Bueno, es el evento más cercano. Ya próximamente, si seguimos en línea y en contacto, ya les diremos dónde más, pero ahí pueden adquirirlo. Y bueno, es parte de lo que estoy leyendo esta noche, así que gracias. ¿Cuándo empieza la FIL? ¿No nos quieres recordar? FIL empezó hoy. ¿Empezó hoy? Hoy la inauguraron. ¡Oh, qué maravilloso! Y va a durar hasta marzo, primeros días de marzo. Ajá. Entonces por ahí va a estar el libro, ahí por si gustan. Claro, claro. ¿Nos compartes algo más de tu libro? Sí. Son pequeños, son como poemínimos. Contra el recuerdo hay un rencor que no duele sino entusiasma, la fantasía. La soledad es una mordida ambigua, solo tú sabes si la muerdes o ella a ti. Se puede delinquir con el pensamiento siempre y cuando alcance la velocidad del disturbio. La mujer que hoy tú desnudas, mañana será para otro habitante. Fiebre, suicidio, una virgen que hoy yo dejo. Estamos hermanados. Estamos hermanados. Román, a ver, pausa. Román acaba de hacer esa mágica expresión donde pocas veces interviene. Román. Es que es una... Es que es verdad. El interventor de la Secretaría de Gobernación. No, pues es que perdón, es una verdad, perdón, tajante, es una verdad tajante. Y duele muy feo. Duele y se disfruta. La belleza solamente me ha enseñado a disfrutar. La fealdad, en cambio, ha desafiado mis ideales. Siento dual desprecio por mis dos tumbas. Mi salud es flotar, desaparecer largos momentos y más perfectamente, no existir. Bien. Pues ahorita nos hablabas de Misiolo Ediciones, y anda por acá un evento de Mónica González, Poesía sin Fronteras 0.1, recital poético. Entonces está la cordial invitación, es en Allende Red, es un barcito que está en Allende, casi esquina Donceles, en el centro histórico. Va a ser el viernes a las 6:30, y pues, ¿de qué trata? Dice, nos visita Camila Charry Noriega desde Bogotá y Aleida Quevedo Rojas desde Quito. Ambas poetas están invitadas a participar en distintas actividades literarias en la Ciudad de México, y como un gesto de amistad y colaboración con Misiolo Ediciones, se han sumado a participar en este recital de Amistad sin Fronteras. Entonces, ¿quién es Aleida Quevedo? Pues ella es poeta, es ensayista, es periodista y es gestora cultural. Ha publicado varios libros de poesía y sería bastante interesante que le cayeran allá a la Allende Red. Les repito, el evento se llama Poesía sin Fronteras 0.1, recital poético. Así lo pueden buscar en Facebook, y la dirección es Allende, casi esquina Donceles, centro histórico. Va a ser este viernes a las 6:30 p.m. ¿Qué? Nos vamos con más poesía. Entonces, yo, pues, el que tengo a la mano ahora, se llama Son tus ojos los que miro. Incluso aunque a mí no me toque admitirlo, sino otra escorrentía, otras voces de otros ríos. Esta hurtada mía se me vierte cual suplicio, hasta darte una sonrisa me supone precios excesivos. No había notado que no soporto ciertas cosas como estar en un mismo cuarto encerrado contigo, o encontrarnos en dada calle extrañamente a solas, o el desventurado hecho de compartir más de un amigo. Que concurramos a los mismos lugares de vez en vez, un gusto similar en los anales del celuloide, o que ocultando ciertas letras por mucho tres, suenen con simetría la voz de nuestros nombres. Algo tristemente cierto es que comprendo por qué nuestra bella relación no tiene inicio, si algo hubo apenas fue un proemio, pero darme un poco de resignación, ¿tanto exijo? No puedo decirte que no tiene ya importancia, porque no hay día en que, estando yo entre sábanas, antes de que el sol mismo me abarque en sus miradas, son tus ojos los que miro entre memorias rápidas. Te pienso, te siento y de pronto aún te beso, pero en mi interior ya lo sabía. Deslumbrante hallazgo en tus labios de cerezo, los largos sabores de la melancolía. Comenzaron lo más pronto en tu regreso, cuando esperándote tomabas la mano mía, que aunque mutuamente estrechamos por algún tiempo, das un fin inmutable a aquellos días. Ahora estoy, y como extraño contemplo, siempre como ajeno, embotado con astucia. Bruscamente despertando y negándome el ensueño, la gente camina pero no se detiene, la gente habla pero no se escucha. Román, por favor. Es que ando muy hipersensible esta noche. Es porque sí. Estoy yo, no te hagas. Sí, ¿para tocando qué? Fibras sensibles desde hace 19 años. Estás bueno, cerca, pero estás lejos a la vez, Betsy. Este es el problema. Ya van a dar las 11, chulo. Recordándoles, haciendo comerciales, pues está ahí Regalos Pachecos de Circo Literario. Claro, para ser específicos, de Grem. Nos recuerda que lo busquen así, como Regalos Pachecos. Googleenlo, son podcasts bastante interesantes. Ya pronto andaremos grabando con ellos. Creo que la semana que viene. Y está el evento de Verso Destierro, Abre el Cráneo, Verso Destierro, presentaciones y lecturas en la FIL. Pues ¿dónde es la FIL? Va a ser en el Palacio de Minería, Tacuba 5, Centro Histórico. Acerca de, pues son varios libros que se van a estar presentando. Y pues es 2014, con lucha dentro y fuera de los libros y la poesía y la literatura como punta de lanza para el poder en el campo de batalla de las ideas. Verso Destierro los invita a presentaciones de la editorial dentro de la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería. Pueden checarlo así por Facebook como Abre el Cráneo, Verso Destierro, presentaciones y lecturas en la FIL, para que se enteren de todo lo que hay. Otro poema que nos quieran compartir para ya ir cerrando, porque ya van a dar las 11 y el metro nos va a dejar. Bueno, rápidamente. Espera. También un saludo a Marcela Tobar Delgado, que está escuchando, Toñito Alcaraz y Jonathan Reyes Pérez. Saludos. Saludos, Marcela, saludos, Toño y Jonathan. Y Jonathan, sí. Adelante. Cortos. Medida mustia. Del tamaño de mi virtud es el mundo. Del tamaño del mundo es mi ansia. Del tamaño de mi ansia es lo que ignoro. Otro. Portarretrato. Mis ojeras, primero, antes de ser, refugiaron cierta juventud, cierta vida. En una breve trayectoria que aparentó no ser mía, se colmaron de ridículas plazas y carnavales, donde mariachis, vinos y lunas hacían que se arrugara mi antifaz de paria y que carcajadas cualquieras me rejuvenecieran noches enteras. Vuelto a ese arrabal, descubrí en las miradas aromas que me permitieron pasar desapercibido en el mundo como un danzante del fetiche. Y como danzante de fetiche, del tamaño, ¿tu virtud es del tamaño del mundo? ¿Cómo va eso? Del tamaño de mi virtud es el mundo. Del tamaño del mundo es mi ansia. Del tamaño de mi ansia es lo que ignoro. Yeah. Deep. Pues, muy bien. Yo una cosa quiero preguntarte. ¿Qué poeta? Porque me llama mucho la atención la forma en que entonces, ¿qué poeta sientes tú que más te ha influido? Híjole, son como cables cruzados, porque hace rato que mencionaste a José Carlos Becerra, por ejemplo, tiene unas imágenes, unas vueltas que le da a la palabra impresionantes, ¿no? Y yo creo que lo mismo sucedería con las influencias. Te podría mencionar así de rápido a Whitman, a Huidobro, son poetas pues valientes, impactantes, que derrumban... pues derrumban lectores y derrumban críticos y derrumban hasta movimientos poéticos. Entonces, eso por hablar de famosos, porque a poetas también que he leído y que no son tan famosos también pues han llegado a impresionarme, pero al menos así dos grandes que te puedo mencionar que son una influencia, sí, no en el sentido de que les quiera copiar, sino en el sentido de del impacto, ¿no? Del impacto. Y aunque José Revueltas no es poeta, o no lo era, o no le decían así, pues también se me hacía, también llegó a tener cierto impacto a en las primeras lecturas, ¿no? Por ejemplo. ¿Y tú qué? ¿Qué hablando, onda? Hablando de poetas. ¿Y tú qué? No, yo creo que siempre nos encontramos esa peculiaridad en la que uno está enamorado, sobre todo de la Comuna Francesa, que es como un tópico de tocarse en cualquier tema, o más bien en cualquier mesa de conversación con un poeta. Creo que siempre van a salir los clásicos como Mallarmé o Rimbaud, es como, sí, por supuesto, y es algo extraño porque justamente hace poco estaba platicando con una amiga sobre quién había influido más, ¿no? Y bueno, los que estamos como un poco más acostumbrados a Rimbaud, no sé, ella es de esas, entonces comenzó a defenderlo muy, muy a ultranza. Y yo le dije, bueno, es que sinceramente si yo pudiera elegir entre un poeta mexicano y Rimbaud, definitivamente escogería a Alfonso Reyes. Y creo que es como una buena influencia mexicana. Y independientemente de cualquier otros escritores, no sé, también podría ser oye, ¿por qué Alfonso Reyes y no tan el popular Octavio ahora? Paz. Octavio Paz o Papasquiaro. Papasquiaro también. Porque también. Ahorita está como muy, muy sí, famoso. Sí, el infrarrealismo. ¿Por qué Alfonso Reyes? No sé, Alfonso Reyes tiene incluso en esa la semblanza o tal vez la imagen que procuraba frente al público. Creo que es una imagen que está más cercana o arraigada a lo que yo creo que puede significar México. No lo sé, es que son como gustos muy, muy particulares. Y si veo a Alfonso Reyes y veo alguno de los sonetos que hace o lo comparo con algún extranjero, muchas veces sale venciendo a favor de Alfonso Reyes. O por ejemplo, López Velarde. Claro, por supuesto, se me hace, no diría básico, pero sí una persona muy interesante para abordar el tema de la poesía mexicana. Fíjate, en el caso de Alfonso Reyes, por razones de su biografía, que es prácticamente una novela, él crece en Europa con la vista en México, y Paz nace en México y es un hombre siempre volteado hacia Europa. Sí, sí, sí. Siempre me gusta recordar la India. algo que le ocurrió a Octavio Paz, ¿no? Octavio Paz siempre fue un hombre muy preocupado por Europa y por reivindicar esta idea que no es ni original ni extraña en América Latina, de que Europa es nuestra verdadera tradición, ¿no? Y entonces Octavio Paz, eso por ejemplo planteaba Sarmiento, ¿no? Sarmiento, en esa polémica implícita y a veces prácticamente explícita con Martí, Sarmiento decía nuestra tradición es Europa, ¿no? Y Martí decía no, el tronco tiene que ser nuestro, injertes el mundo pero en el tronco nuestro, ¿no? Lo remataba diciendo es preferible la Grecia americana a la Grecia europea, ¿no? Es decir, para subrayar que nosotros éramos una cultura original con personalidad, etcétera. Y para sostener una tesis que luego Alfonso Reyes va a desarrollar, porque eso es algo, el otro día lo platicábamos, eso es algo que no se dice. El maestro Alfonso Reyes continúa y es una de las piezas angulares de un largo y complicado proceso de descolonización de las letras españolas en América Latina. Y esa, digamos, esa culminación la logra en un trabajo memorable que se llama Deslinde, que tiene que estar en las manos de todos los escritores. Y Deslinde es un texto absolutamente descolonizador, es decir, la lengua española es americana, es nuestra, nosotros la somos capaces de rehacerla, de reinventarla, de darle brillo, esplendor, de construir nuestro mundo con ella. Y este es un proceso que culmina en él. Curiosamente, cuando muchas personas, por circunstancias muy equívocas, tienen la idea de que Alfonso Reyes era un hombre cultural y políticamente muy reaccionario, no lo era. Era todo lo contrario. Y políticamente, yo le comentaba el otro día a los muchachos, él funda y dirige el Comité Manos Fuera de Nicaragua cuando el general de Hombres Libres, Augusto César Sandino, traía al ejército americano del rabo en las Segovias. Y el que apoya y el que pone el esfuerzo de los mexicanos al servicio de la causa de Nicaragua es Alfonso Reyes. Él fue el que fundó el Comité Manos Fuera de Nicaragua, Mafuénica. Entonces, en el terreno literario, en el terreno de la cultura y en el terreno político, Alfonso Reyes estaba muy lejos de ser un reaccionario. No es el caso de Octavio Paz. Ahora, propuesto de su centenario, Octavio Paz nació en México, hijo de un militante de la Revolución Mexicana de 1017, y sin embargo siempre volteado hacia Europa, ¿no? Entonces, por ahí alguien, algún personaje de la cultura muy importante en Europa, de repente pregunta, bueno, ¿quién es ese hombre que hace tantas reflexiones, incluso interesantes sobre Europa, etcétera? Le dijeron, es un mexicano, Octavio Paz. Y le mandó decir, díganle a Paz que el arte moderno tiene como raíz y se alimenta del arte prehispánico. Y él tendría que voltear hacia allá en lugar de estarnos viendo a nosotros lo que podemos hacer. Y es que Octavio Paz tenía ese problema. Estaba de espaldas a la cultura mexicana y vuelto hacia Europa en ese esfuerzo por insertarse ahí, que es lo que hace de Paz una figura que sea tan contradictoria, siendo un poeta indiscutible de una gran altura, como ensayista deja mucho que desear, y sus ensayos seguramente no serán trascendentes, que es algo que tenemos que ver ahora cuando llegue el centenario. Tendremos que recordar al poeta y criticar y superar el ensayo tendencioso, europeizante y en buena medida, déjenme decirlo con mucho dolor, racista de Octavio Paz. Y entonces es muy, para mí me llama mucho la atención que los poetas jóvenes partan de Alfonso Reyes y de otros y no de Paz, pese a los... bajo palabra, ¿no? ¿Sí? Y cosas lamentables, ¿no? Muy lamentables, de mucho desprecio, y aliándose a gente verdaderamente nefasta, ¿no? Terminar, decía un amigo mío que convivió mucho con él en tiempos de joven, decía, busco Octavio Paz y lo encuentro entre la programación, entre el Chavo del Ocho y el siguiente programa, ¿no? Ahí está Octavio Paz, ¿no? Ahí lo programaba Azcárraga, ¿no? Lamentablemente la literatura, cuando se combina con, es mi opinión, con la política, yo creo que luego termina muy mal, digo. Con la mala política. Con la mala todo, política, ¿no? Porque indudablemente, si tú dices, por ejemplo, un poeta como Rubén Darío, imprecando al imperialismo por todo lo que ha significado para nuestros pueblos, es profundamente respetable, ¿no? Uh-huh. Y es la oda de Rubén Darío es inolvidable para nosotros, es verdaderamente un manifiesto estético y ético, ¿no? ¿Verdad? Entonces, otra cosa es cuando el poeta mercenariamente busca el halago y el reconocimiento a partir de su sumisión, ¿no? Y no de su convicción, ¿no? Eso es bien triste. ¿A qué se refiere con sumisión? Sí, a subordinarse, a tratar de halagar a los poderosos en turno, que simplemente para obtener reconocimiento y tal, ¿no? A mí me parece deleznable, por ejemplo, como Octavio Paz, nos consta a todos, se manejaba así, ¿no? A los poderosos, bueno, pues canalicen los presupuestos culturales, las ayudas, las becas por mi lado, y bueno, al que yo diga sí. Y al que no diga no, es el caso de mi amigo Francisco Azuela, que debe estar por aquí. Azuela fue candidato al premio Cervantes, pero por la Universidad de Honduras, si mal no recuerdo. Como Azuela prácticamente toda su vida vivió en el extranjero, como agregado cultural en un montón de misiones mexicanas, entonces poco conocido en México, relativamente poco conocido en México. Y el premio Cervantes a este poeta, dijo Octavio Paz, si es mexicano no lo puede recibir sin que yo dé el visto bueno, ¿no? Punto, pues no lo recibió, ¿no? Pero se lo dimos nosotros porque Azuela es un altísimo poeta y un amigo entrañable, desde luego, ¿no? Pero igual Paz no vendía. Era lo que ya habíamos comentado varias veces. Sí, no. Me llama mucho la atención. Ah, pues ahí está el mismísimo José Martín, del que ponemos la cortinilla aquí en Palabras al Poder, que además de ser un gran poeta, de los máximos que ha dado, no solo poetas, sino los máximos escritores y pensadores que ha dado Latinoamérica, era un gran militante, de tal modo que muere luchando por la libertad de su patria, ¿no? Entonces, en sí, yo creo que la política no puede estar, o la poesía no puede estar desligada de la política. Al contrario, le enriquece y te da más fundamentos. Más bien el punto es eso, ¿no? Meterse a las garras del poder, de la lucha por el poder, de la cual los llamados políticos, la burocracia, hace uso. Eso sí es como un poco decadente, pero yo pienso que no, al contrario, te reconstruye, porque pues somos seres políticos, ¿no? O sea, es el quehacer. Sí, sí. Pues no hay que irnos tan lejos, Miguel Hernández, que es como ahí la figura de Palabras al Poder. Pues sí, pero su esplendor en la poesía fue cuando llegó a la militancia. En el caso de Miguel, yo creo que concurren circunstancias personales, políticas y estéticas verdaderamente difíciles de que se repitan. Primero, antes que poeta bucólico, que lo era, él era un labrador de la tierra. Él trabajaba la tierra directamente porque era, como lo dice su poema, un niño yuntero. Era de los que van jalando a la yunta para abrir la tierra y sembrarla. Él lo trabajó. Y luego aprende a leer y escribir en su pueblo. Y pues se produce un deslumbramiento porque la poesía de Miguel, desde muy joven, desde un adolescente, es deslumbrante. Se va a Madrid y se liga con los poetas de la generación del 27. Pero fue su segundo viaje a Madrid, ¿no? Según yo, el primero no le fue nada bien. Y ahí lo sorprende toda la catástrofe en la que se va a sumir España. Y esa catástrofe tiene como punto central algo que Miguel no podía evadir, que era la lucha por la tierra. Entonces no podía evadir. O sea, esa era su revolución, no era otra, esa era la de él. Miguel, bueno, pues se incorpora como miliciano, como combatiente, pero también como alfabetizador en pleno frente de batalla, en los momentos en que la situación lo permitía. Realizaba campañas de alfabetización. Se iba a los hospitales de campaña para escribir versos en los muros de los hospitales, y su labor es verdaderamente incansable. Infortunadamente, por todo lo que sabemos, la guerra se pierde en España y él decide no ir, decide regresar a Orihuela, a su pueblo, es capturado. Sí. Y en 2 años de tortura y de martirio muere en la cárcel. Igual que la poesía, como la de Miguel, como la del compañero, está llena de claves agrarias, campesinas, del trabajo de la tierra, el amor al limón, al árbol, a la gente que trabaja la tierra y a la gente de su pueblo, ¿no? Yo creo que la elegía más hermosa que escribe, me encanta la que escribe a García Lorca y la que le escribe a Ramón Xige, pero la que le escribe a la panadera de su pueblo me parece de otro mundo, ¿no? Es algo asombroso, simplemente de otro mundo. Ese es Miguel. Boca, creo que se llama. Sí, y luego Román y yo hemos platicado mucho porque por razón de mi formación yo conviví mucho con los republicanos españoles que lo trataron, que fueron muy amigos de él, pero nunca me imaginé poder escuchar la voz de Miguel. Encontré ahí un audio en Poesía Media Voz. Poesía Media Voz se llama, sí, este portal, sí, ¿verdad? Que ya desapareció, hablando de Poesía Media Voz. No, pues sería una verdadera lástima, porque ahí viene un audio de Miguel declamando la canción del esposo soldado, ¿no? Que es el único audio que yo he escuchado de Miguel, verdaderamente con estremecimiento, ¿no? Con todo el efecto que podía tener las grabaciones de la época y tal, es la voz de Miguel, ¿no? Que yo sepa no se conserva otro audio. Me encantaría que hubiera más. Y entonces, bueno, ahí digamos que es en la vida de Miguel donde se junta la lucha social y la poesía, la altísima poesía de Miguel, y se produce ese fenómeno extraordinario que es él, ¿no? Bueno, no hay ahí una búsqueda deliberada, ¿no? No es el caso incluso de Alberti. Alberti era un pintor de mucho éxito. Y nadie lo tomaba en serio como poeta. Pues nada, no, hasta que se empezó a juntar ahí con... No, hasta que ganó el Premio Nacional de Letras de España, entonces todo el mundo dijo, ah, carajo, sí es poeta. Pero, algo debe estar haciendo bien. Pero hasta ahí, bueno, era un poeta, un buen, buen poeta. Bueno, yo tengo una pregunta para los poetas. Ahorita que estamos mencionando como todo este asunto de la política en relación a sus letras, estoy consciente de que todos nosotros emitimos un discurso con las manos, con nuestra expresión, con nuestras palabras, y todo discurso es político, directa o indirectamente. ¿Sienten que eso les los influencia? ¿Y en qué medida? Porque estudiaste periodismo. Sí. ¿Cómo separas eso? Es inseparable, es una base, más que nada el periodismo, como te comentaba fuera del aire, primero yo estudié periodismo y de ahí conocí la poesía, las letras, la literatura, y de ahí me desvié hacia la literatura. Entonces para mí es pues más o menos como el caso de García Márquez, que decía que pues le daba ciertas herramientas, no bases, herramientas para escribir, para redactar, para más o menos ese rollo. Yo pienso que más que nada es eso, o sea, no es separarlo, sino más bien el periodismo fue como un pretexto para yo descubrir la literatura. Entonces, yo le agradezco eso al periodismo y a la comunicación, que me mostró el caminito. Entonces, y es un caminito que me gusta, la verdad, me gusta mucho más que el periodismo. ¿Y sientes que tu poesía tenga alguno de estos tintes militantes, directa, mira, o indirectamente? Ajá. Bueno, yo no lo he dicho, lo han dicho algunas personas que han leído ciertos poemas. Más que tendencias o militancias, hablan de una poesía social, hablan de... Pues sí, es un canto, finalmente la poesía es un canto, es una protesta contra algo, contra alguien, y a veces contra todo. Y como estamos en un país que tiene, según mi punto de vista, varios problemas, uno a veces escribe un verso y de repente lo vuelve a leer y se da cuenta que también está protestando de cierta forma y está gritando por algo. Si yo hablo de la ciudad, indirectamente estoy diciendo que está mal algo, ¿no? Que está mal los que nos gobiernan, el sistema y todo eso. Entonces, aunque yo no quiera que la poesía o que mi poesía contenga eso, cuando estoy hablando de una poesía social o poemas sociales, lo tiene. Es algo que, entonces ahí respondemos, yo creo que tu pregunta, es algo que no puedes separar, porque al hacerte un poema social tienes que romperle la torre a alguien. Y también a uno mismo. Muchas veces es más a uno mismo, ¿no? Yo recuerdo esos momentos en los que, como decía Ian, estás escribiendo algo y parece que está funcionando para ti, y terminas muy convencido de lo que está escrito, y más cuando son con tintes políticos o sociales, y de repente llega una persona o comienzas a investigar más y te das cuenta de que después de esta información que te llega, piensas completamente todo lo contrario. Y dices, bueno, entonces, ¿qué hacemos con lo escrito? ¿No lo retomamos o simplemente lo dejamos olvidado? ¿O puedo hacerlo como la clásica escritura de tesis y antítesis, ¿no? Y eso es lo que, bueno, al menos a mí me sucede mucho. Otra cosa también cuando pensábamos en la ciudad o este tipo de situaciones, recuerdo alguna vez haber estado cerca de Indios Verdes y estar en una parte, digamos, con cierta altitud por sobre la ciudad, y estaba escribiendo y de repente por ahí no tengo el poema, desgraciadamente está en otro hay que memorizarlo. Sí, y tengo la frase que me gustó o que más se me quedó grabada, y comenzaba con: "No, viejo distrito, tienes tantas cosas por explicar", pero yo no me refería a cosa alguna sobre política, sino que era una pregunta reflexiva más bien para mí. Y cuando se lo enseñé a otros amigos, dijeron, ah, y comenzaron a sacar los tintes también, los tintes socialistas, o los tintes de extrema izquierda, o los tintes de extrema derecha, y ¿a qué te refieres? No, y bueno, finalmente yo quería escribir algo para mí, pero qué bien que por ese discurso político le dé como cierta interpretación a los poemas, y más que nada con otras personas, ¿no? Ahí es como se comienza la retroalimentación. Pues el lector es quien hace que viva. El lector es en realidad quien le da el sentido, quien termina de escribir el poema. Sí, sí, sí. De los poetas que yo he conocido y que he tenido oportunidad de tratar muy cercanamente, que siempre tengo esta sensación de que se vive tan cerca, tan al filo del drama y a veces de la tragedia en nuestros países, que es muy difícil sustraerse. Es decir, imagínense un poeta hoy en el Distrito Federal, en el 2014, a 20 de febrero prácticamente ya, pensando sencillamente en los colores del arco iris, o en el brillo del sol, o en la mujer amada idéticamente allá, mientras a sus pies, a su lado, ocurren tragedias como las que estamos viviendo cotidianamente, decenas de muertos, mutilados, desaparecidos, tumbas que se descubren que contienen horrores espantosos. Es decir, ¿qué poeta es capaz de abstraerse de todo eso para poder hacer un canto muy bello, muy sereno, muy sin comprometer su sensibilidad con lo que ocurre? Es decir, como lo que mencionaba en varias ocasiones Israel Galloso, ¿no? Estos poetas que se dedican solo a embellecer la palabra, sí, y no a construirla. Pero dice uno, el poeta se sube al metro y no hay quien le garantice que va a llegar a su destino. Esa es la ciudad. Es decir, ¿quién le dice que va a llegar porque pagó 5 pesos? ¿Cómo sabe que en esta ciudad que ocurre, en el Metro Valderas no habrá un tiroteo y se quede ahí? ¿Quién le dice que el señor del microbús no saldrá en su día heroico y aplastará a quién sabe cuántas personas? Es decir, así vivimos aquí, así vivimos. Entonces, imagínate al poeta en su nube, por encima de todo eso, o esperando que el funcionario profundamente corrupto en verdad se preocupe por solucionar esos problemas. No, pues no. Pues dices tú, es que a mí me parece que es muy difícil. Otro día, para no robarles tiempo, les platicaré de Horacio Espinosa Altamirano, que fue mi amigo, poeta del grupo Vórtice, salió de Mascarones, una importante generación de poetas de los años 50, fue mi amigo. Y Horacio vivía de la corrección de estilo y ortografía, y para pagar sus libros en el periódico Ovaciones, y para pagar sus libros lavaba coches en Bellas Artes. Ese era Horacio. Y alguna vez, porque así vivíamos, salió del trabajo y amaneció en el campo militar número 1. Pueden leer su libro Campo Militar número 1. Y es un extraordinario poeta, pueden ustedes ver su trabajo en internet, ahí se encuentran poemas de él. Y ni modo que yo llegara en las noches aquellas del Café La Habana, sentarme a platicar con Horacio, a escucharlo más bien, y esperar que Horacio clavara tropos y me hiciera ver la maravilla de una noche de abril. No era la conversación con Horacio. La conversación con Horacio iba de la furia, y así se llama su libro, uno de sus libros, Las Furias, a lo satírico, ¿no? Alguna vez, para soltar la palabra, llegó Horacio furioso al café, y estaba verdaderamente enloquecido. Y miren que tenía mal genio Horacio, ¿no? Dice, ¿qué pasó, maestro? ¿Qué? Dice, no, es que no sé en qué edificio de gobierno estaba, se abre el elevador, dice, y veo un tipo con una cara de suicida, un hombre roto, que había perdido todo. Y pues yo me imaginé lo peor, ¿qué pasó? Vengo saliendo de aquí de una sesión de trabajo, ¿qué ocurre? Pero es que usted no sabe qué pasó. No sé, le dijo Horacio, ¿qué ocurre? México quedó eliminado del Mundial de Fútbol. Dije, no, si el hombre no se suicidó, Horacio lo mató, no me digas usted. Me dice, ¿puedes creer este imbécil animal? Si el país está, que se lo lleva. ¿Cómo puede estar pensando en esas cosas? Horacio era así. Entonces no me imagino a los poetas de otra manera. No me imagino a los poetas. Pues acá tenemos así, dos. Exacto. Que no se van a abstraer de este. Que no se van a abstraer. Y ya nos estamos retirando, ya son 9:15. No, 11:15, perdón. 11:15. Shh. Y no sé, algún otro poema con el que se quieran despedir o agradecimientos, sí. No lo sé, saluditos, comerciales, eventos que tengan. Me gustaría primero hacer el poema y tal vez los agradecimientos después. Y terminar con esto que se llama Del Asalto Artístico. Y comienza: la finalidad propia del asalto artístico resulta asaz confusa del grandioso al ínfimo. Puede ser burda copia o así un patrón cíclico o una épica lucha con demonios íntimos. El velo de una novia, el destino bíblico, la insípida aventura, la expiación del líbido. Pero algo inaceptable sería censurarla, debido a que hay quienes no veríamos su alma. De este modo el autor es la presa vulnerada y la crítica repta a fauces destornilladas. Comienza la matanza antes de la defensa y muere el pequeño dios, declina ante la bestia. Y es que, ¿quién no lo haría? Son miles de cabezas que pondrían a temblar hasta hidra gigantesca. Y termina con eso. Y aunado a eso, los agradecimientos, como decíamos, a las personas que nos abren estos espacios, a nuestra voz radio, por supuesto, principalmente ahora. Como estaba platicando, Ríos Subterráneos, conducido por Santiago Bermúdez y esa genialidad que tiene para conducirlo. Ahora, también sería algo muy tonto no agradecer a todas las personas que de verdad hacen posible esos esfuerzos, ¿no? Sería, es algo así como entregarle un premio a una sola persona por todo el trabajo que están haciendo muchísimos detrás de eso. Y para hacerlo corto, muchísimas gracias a Ríos Subterráneos, a nuestra voz radio, Circo Literario, por supuesto. Y en especial a las personas que nos escuchan, pero más aún a las que no nos escuchan, ¿por qué no? Y con eso yo terminaría. Ian. Utensilio para residirse. Dichoso todo aquel que posee y practica el primitivo conocimiento acerca de su soledad, que es un defecto inevitable del cual debe salir ileso. ¿Sí? Y pues solamente agradecer a nuestra voz radio, a Betsy, al joven Esteban Nada, a Mónica por haber sido el vínculo para la invitación. Solamente recordarles que en la FIL de Minería va a estar a la venta el libro, mi segundo poemario, que se llama Igual que los muros de naipes de un castillo sinfónico, editado por Mi Cielo Ediciones. Gracias a los conductores y al operador y a los que nos escucharon, felicidades por tener este programa, porque programas de poesía hay pocos, entonces para nosotros son muy valiosos, para todos los que gustamos de escuchar y de transmitir la palabra. Entonces pues nada más a eso, gracias por el coctelazo que trajeron a la niña, me refiero a la niña poeta de 6 años. También por el harto dulce. Sí. Así que buenas noches, suerte a todos y sigan escuchando este programa y sigan leyendo poesía. Deep. Pues no, gracias a ustedes, no tienen aquí que dar las gracias. Siempre lo decimos, pero no lo decimos sinceramente, sino todo lo contrario, es la primera de muchas que seguramente vendrán. Porque estoy encantado. Estar atentos a al seguimiento de su obra, hay que ver crecer esa obra y la siguiendo. Y por lo pronto nos vemos ahí en la FIL. ¿Vas a leer en la FIL? ¿Vas a presentar el libro? Pues sí. Ahí estaremos con Micielo Ediciones. Nosotros ya les pasaremos datos de presentaciones y de todo. Pues para avisar, para que te vayan a oír. Gracias. ¿Vas a estar tú en la FIL? Desgraciadamente no. Todavía no. Pero podría sí participar o no sé, estar como invitado especial. Ah, bueno. Pues nos vemos por la FIL desde luego. Y aquí no es sincero, así es su casa, ya los consideramos de acá. Y entonces cuando ustedes quieran, cuando crean que es importante venirnos a traer su trabajo, pues ya saben, lo único que necesitan es aparecer por casa. Somos como la familia de Tres Patines, que el que llegó y dijo, mi familia desde entonces como en casa, dice. Y así llegué yo y ya nadie me sacó. Así es. Román. Ah, pues sí, nos vamos ya. También tenemos que recordarles que asistan el día de mañana, los que puedan ir, no, la próxima semana, a la presentación del poemario de Jorge Mancilla, que lo tuvimos aquí hace unas semanas, de Estrés Federal, el 26 de febrero en Brújula Metropolitana. Esto se encuentra en Álvaro Obregón 240, edificio Mercurio, se llama Mercurio, ahí tiene escrito la palabra Mercurio, a las 7 de la noche. Pueden llegar por el Metrobús que tiene ese nombre, Álvaro Obregón, y es ahí como a una cuadra y media, para que conozcan a este gran poeta boliviano, que pues la verdad es que es de los mejores que yo he oído en mi existencia. Aviso mañana en casa de la UACM, la que está en Francisco Servando, a las 5 de la tarde va a estar don Jorge Mancilla, va a estar Dussel y va a estar el excelentísimo embajador de la República Bolivariana de Venezuela, dando una plática sobre lo que ocurre allá, con muchos datos, con diálogo. Va a ser muy importante. Es a las 5 de la tarde, entrada libre, y como dicen los muchachos, pues que la banda le llegue. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Pues vámonos, Román, ¿con qué nos vamos? Así nos vamos con esto de Señor Bikini, Wanna Be Bikini, y luego Rock for Rock de los Scatalites, y terminamos esta transmisión. Esto fue Palabras al Poder, voces disidentes a través de Nuestra Voz Radio, la voz del pueblo organizado. Y recuerden seguir nuestra barra programática y nuestro contacto allí en Facebook para que pues puedan oír programas, recomendar, dejar su publicidad, lo que se les dé la gana, mentarnos la madre si es que así lo desean. Para eso estamos, para servirles. Hasta la próxima. Palabras al poder. Voces disidentes. Se fijó, Santo, todos llevan máscaras cubriéndoles el rostro. We'll be right back.